Vamos a hablar de algo que los mendocinos desconocemos. Hoy traigo un enfoque regional, pero muy profundo. Nosotros alguna vez acá hemos presentado la Constitución del 49, pero en términos nacionales. Le comunicamos a los mendocinos que hubo una Constitución de 1949 en la provincia y que dejó secuelas muy importantes porque fue una de las constituciones donde más participó el socialismo, el comunismo, y fueron aportes muy importantes dentro de esa Carta Magna. Uh-huh. Si yo le leo la siguiente frase, usted me dice, ¿qué quiere decir esto? Dice, la defensa de la patria es un derecho y un deber que todo habitante debe respetar. Esta constitución, la nacional y las instituciones creadas por ella. Cumplir con las leyes, con arreglo de ella votar en los comicios, aceptar y cumplir cargos públicos. Pagar las contribuciones, recibir educación primaria, propender a su mejoramiento, preservar la salud, amparar su familia, educándola en los principios de la solidaridad social, la justicia, la libertad de conciencia y del cumplimiento de los deberes cívicos. Contribuir con su trabajo al desarrollo de la economía en beneficio del pueblo y de la propiedad de la nación y de la provincia. Bregar por la afirmación de la democracia social y por el afianzamiento de la soberanía nacional contra toda injerencia extranjera. Difundir la paz, el desarrollo de la cultura autóctona y la continuidad de las tradiciones de Mayo. Ahí está. ¿Qué? ¿Preámbulo de la Constitución? Pareciera el preámbulo, ajá, pero antes de empezar a desarrollar el régimen económico y financiero, hace esta declaración del nuevo sujeto de que derecho, representa, ¿no?, la Constitución. Totalmente distinto al preámbulo, sí, de las constituciones liberales, y acá lo que está promoviendo justamente es un nuevo sujeto adaptado a los nuevos tiempos y a los nuevos derechos. Vamos a escuchar un pequeño audio que tiene que ver con una gran historiadora que ha estudiado este periodo, este proceso en la provincia de Mendoza, que es Mariana Garzón Rogué, que va a presentar un libro y cómo se inicia el peronismo en la provincia de Mendoza, que era el gobierno con el cual se declara esta constitución. Es un premio que es fruto de un concurso que se llamó Ida y Vuelta en su versión 2013, creo que es la segunda vez que se entrega, y bueno, obtuve el primer premio de la DIUNC. El libro se aborda los orígenes y la formación del primer peronismo en Mendoza, de un periodo comprendido entre 1943 y 1946, que es lo que se llama la Revolución de Junio, en sede mendocina, ¿no? Es parte de un trabajo mayor sobre el primer peronismo en Mendoza hasta 1955, que fue el objeto de mi tesis de doctorado. En esta oportunidad está recortado hasta 1946, que es cuando Perón accede a la presidencia de la nación por primera vez. Hay como dos formas de responder a tu pregunta en relación a la vinculación entre investigación en historia y, digamos, un espíritu literario de los textos históricos. Por un lado, una que tiene que ver con la naturaleza misma de la historiografía, ¿no?, que tiene mucho de relato y de contar historias, si bien hay que problematizarlas con un instrumental propio de la historiografía y de las disciplinas de las ciencias sociales. Pero por otro lado también hay un interés personal que tiene que ver también con mi formación. Yo hice una licenciatura en comunicación social y hice el doctorado en historia, así que de alguna manera esas dos vetas confluyen en este trabajo que apunta a narrar una parte de la historia de Mendoza con cierto nivel de especialización, pero también de una manera más amigable al gran público. Me parece que el trabajo es valioso en la medida en que narra. El peronismo de la primera hora de Mendoza se llama el libro de Mariana, muy recomendable para aquellos que se interesen en esta etapa de la historiografía argentina mendocina. Es muy importante porque el peronismo acá no tomó la misma dimensión o no se construyó de la misma manera que se construyó en otras partes del país, sino que acá es una alianza entre conservadores, radicales de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, comunistas y socialistas. Dentro de ese espectro tan turbio, surge, turbio digo por la mezcolanza, por el color, sí, por la mezcolanza de tradiciones políticas que nucleó. Dentro de ese contexto sale este documento y sale esta carta magna que se promulga en Mendoza el 31 de mayo de 1949. Lo que vamos a ver hoy es un régimen, un capítulo de aquella constitución. Yo la estoy estudiando muy fuerte, me estoy yendo al archivo seguido a estudiar Les quiero agradecer, por cierto, a la gente del archivo que me trata muy bien, a estudiar la Constitución, porque hay un solo documento que está guardado ahí y está en manuscrita. Ni siquiera sacándole foto uno puede acceder al documento, por lo tanto es parte del rol del historiador y uno tiene que ir al lugar y estarse ahí, tomar nota y empezar a sacar toda esta cuestión. Lo que le voy a presentar hoy era cuál era el modelo económico y financiero que esta Constitución pretendía para nuestra provincia, en tiempos donde se achican presupuestos. Fracking. Donde está el fracking, donde hay diferentes matrices. Nosotros vamos a ver qué planteaba esta Constitución de 1949. Lo primero que dice es que el Estado va a intervenir en la economía mediante leyes especiales. Lejos de lo que vimos recién con el modelo de participación en la obra pública y demás, declara el principio de que el Estado va a intervenir y que la economía y la finanza en la provincia de Mendoza tienen un solo fin. ¿Cuál le parece que puede ser el fin? El bienestar general. No hay manera de poderla entender por medio del lucro, no habla nunca del lucro, de hecho lo combate. Con estas tres definiciones comienza el capítulo 4 de la Constitución Provincial de 1949. Lo otro que propone es que tanto la producción agrícola, el comercio, el crédito, así como el trabajo y la propiedad industrial serán puestos en función social. Directamente todo eso va a ir en función social. ¿Esto qué significa? Que va en contra de las matrices del mercado. ¿Sí? ¿Y sabe qué tiene de avanzada, aunque a usted le parezca mentira, esta Constitución? Se establecen las primeras leyes de defensa del consumidor en la provincia de Mendoza. ¿Vio algo que está tan en boga ahora con la Defensoría de los Consumidores? Bueno, esta Constitución no solamente preveía el capital en función social, sino también un fuerte avance sobre la defensa de los consumidores. Y acá está lo que yo le decía hace un ratito, que usted se entusiasmó con esta idea. También va a proponer un régimen distinto de tenencia de las tierras. Va a proclamar en su artículo 56 que la tierra debe pertenecer a quien la trabaja. Fíjese si no tiene tanto que ver con lo que acabamos de escuchar. Lo dice la Constitución del 49, derogada en el 55 por la revolución fusiladora o libertadora, como usted quiera. En el artículo 56 dice claramente que la tierra es para quien la trabaja. Y para eso propone todo un esquema que tiene que ver con la política agraria. Dice que la política agraria va a estar fundada en la expropiación. En el... ¿Dónde terminó esa Constitución? Quemada, y de hecho... Un solo manuscrito en la provincia. Y algún abuelo, bisabuelo, algo lo debe tener en algún rincón de la biblioteca. Por ahí aparece otra. Pero créame que es un documento muy difícil de poder acceder. Y los planteos de hecho, contra la propiedad privada son notorios, ¿no? De hecho, cuando uno va al archivo a pedirla, tienen que mandar una nota antes y se la tienen que autorizar para verla. No se puede acceder así nomás tampoco al documento. Digo, es todo un tema. Dice que la política agraria está fundada en la expropiación y en el parcelamiento de cualquier tierra apta para el cultivo y la vivienda, lo cual será enajenado a largo plazo a trabajadores que no sean propietarios. Texto tal cual del artículo 56 de la Constitución. La ley asegura el mantenimiento del inmueble como bien de familia. Fíjese ustedes qué figura jurídica ocupa ahí para consolidar la propiedad. Y en caso de transferencia se la tiene que vender al Estado. No se la podía vender a un privado. Es decir, que si vos que por alguna razón no podías seguir usufructuando esa parcela, se la tenías que vender al Estado para que después el Estado la volviera a redistribuir. La apropiación... Por ejemplo, acá tengo una. Después lo vamos... Sí, sí. Le hago ahí un paréntesis. Sí, sí. Presionado por los gobiernos nacional y provincial, el municipio de Bariloche está a punto de extender la concesión del manejo del Cerro Catedral por casi 40 años a la empresa Vía Bariloche, dueña de Catedral Alta Patagones, sociedad anónima. Lo hará antes de la finalización del contrato. Bueno, ¿quién está todo esto, detrás de todo esto? El amigo del presidente Macri, Nicky Caputo. Nicky Caputo, operador en las grandes bolsas de finanzas de Nueva York y demás, el que produce el gran endeudamiento de la Argentina, y entre otras cosas. Aclararle también a nuestros queridos oyentes, ya seguimos con la columna, que van a haber cambios en los ministerios de Economía del Estado Nacional. Sí. El día miércoles parece que van a haber cambios importantes y vuelve el que era el presidente del Banco Nación a ser ministro. Ya sí, no sabía eso. Melconian parece que va a ser, sí señor, vuelve le van a dar el lugar que siempre quiso, parece. Vuelve al grupo ahí de, lo, sí, de los notables. Sí, vuelve al grupo de los notables. Estuvo en TN pegando y se ve que dijeron, no, che, este tipo no puede estar afuera. Así que parece que va a haber novedades y Malconian va a ser el nuevo gurú de la economía macrista, de a quien parece, por lo que leí, por lo que escuché y demás cuestiones. Retomando la columna, es muy importante también dentro de esta política agraria el régimen de aguas, que también es otro capítulo aparte, intenta democratizar el recurso del agua, pero quería compartir con ustedes un dato que dice claramente la constitución. En Malargüe, vio que Malargüe siempre ha sido a contrapelo de todo el resto, todo lo que se otorgue como régimen de y concesión de agua a lo largo de sus cuatro ríos, Barranca, Colorado, Malargüe y Río Grande, el 20% del latifundio que se le otorga una concesión tiene que quedar para el Estado para repartirlo luego entre trabajadores de la tierra. Es decir, yo te voy a dar agua, pero vos me tenés que dar el 20% del latifundio para que yo lo pueda parcelar y dárselo a gente que lo trabaje. Así era la política agraria y el régimen de agua que proponía esta constitución. En este contexto, el modelo también creaba fondos cooperativos, creaba créditos, creaba diferentes cuestiones para potenciar la agricultura y sobre todo también para promocionar y desenvolver los pequeños y medianos productores, se instala la idea de seguro agrícola, que era un fondo que se generaba por fuera del presupuesto y que servía para respaldar a los pequeños y medianos productores, ¿no? Fondo de la Transformación y toda esa historia que hemos conocido acá en Mendoza, contra las plagas y las contingencias climáticas. Es muy interesante también que el planteo dentro de este régimen económico y financiero de la Constitución del 49 con respecto a los servicios públicos y las fuentes de energía. Eso es totalmente potestad y soberana la provincia, no la nación. Ya ella planteaba que la provincia debería ser soberana en ambas cosas. No había forma de poderle trasladar esos privilegios a un privado, dice, solamente que el privado estuviera muy alejado de la situación y la misma energía que él que produzca la pueda consumir. Otra de las grandes capacidades que tiene esta Constitución del 49 es que en temas energéticos o en temas de recursos como el régimen de agua ya comienza a diferenciar bien cuál es el productor y cuál es el consumidor y dentro de eso lo pone al Estado como total soberano en el manejo de esas relaciones y de esos recursos. Dice, y acá viene el tema de la minería, mire usted lo que dice sobre la minería la Constitución del 49. La minería, hay un poder que va a ser el que se va a encargar de la minería, que va a ser la legislatura. Es decir, que el decreto del gobernador no podría correr en este caso. La legislatura es soberana en términos mineros, dice. Se tiene que encargar de promocionar y fomentar la minería. Pero siempre y cuando de esa explotación de la minería, el 50% de los recursos obtenidos y de las rentas obtenidas queden para el Estado provincial. ¿Cuánto es ahora? Nada, porque le sacaron, pagaban una miseria del 1,5, del 2,5 y terminaron pagando nada, ¿no? Nada. Así nada. Que tenía un régimen de promoción muy importante y un régimen muy severo de recaudación por parte del Estado. Lamentablemente, como sabemos, esta constitución quedó trunca, muchas de estas políticas que le estoy comentando no se pudieron desarrollar, pero desde el texto y desde la intención de la norma me parece que es muy progresista. ¿De dónde viene el texto? ¿Cómo? ¿De dónde, de qué lugar viene el texto? ¿Cuáles son sus hacedores? El texto, como todos sabemos, tiene el constitucionalismo social de la Revolución Mexicana. Sampaí es el que desarrolla el texto a nivel nacional y acá en Mendoza con grandes pensadores como Marianetti, como otros que estaban dentro del campo nacional y popular, pero bien tirado hacia la izquierda, introdujeron un montón de aportes que van conformando este texto. Este texto no es netamente peronista, este texto es bien del campo nacional y popular. Tiene algunos conceptos peronistas, pero me parece que todo lo que estoy leyendo no proviene de la doctrina peronista y es una de las grandes capacidades que tiene la Constitución del 49, que supo recolectar lo mejor de cada tradición política y lo supo volcar en una ley, ¿sí? Por eso todos estaban tan contentos con la Constitución del 49 y por eso no existe más. Por eso no existe más. Otro de los temas muy importantes que plantea es una política caminera. La política caminera dice que tiene que servir para unir caminos, ¿sí? Y para abaratar tarifas de transporte. Esos son los dos fines que tenía la política caminera que planteaba la Constitución del 49. Unir a los departamentos entre sí, unirlos con los sistemas, con los centros de producción, pero con la finalidad total de abaratar tarifas. Proceso contrario al que estamos viviendo hoy por hoy, con la Constitución liberal, ¿verdad? Dígame una mala, no tiene una mala. Totalmente tiene una mala. Contrario. Otro tema muy importante que plantea este, y ahora ya más metiéndonos en el régimen financiero, es el tema de las contribuciones públicas. Imagínense lo que los impuestos. Los impuestos. Los impuestos dice que van a ser proporcionales y se va a plantear una escala de igualdad progresiva. ¿Pero sabe qué significaba la igualdad para esto? Para esta constitución, no que todos paguen lo mismo. Que los que tienen más paguen menos. Sino que justamente. No paguen menos, como debe ser. Vamos a grabar, dice, la renta, el lujo, el mayor valor, las ganancias eventuales y especulativas y los suelos que estén libres de mejoras. Todo eso se va a grabar en el concepto de igualdad. No que todos paguen iguales como nos quieren hacer creer desde el como mercado. Como el IVA, como todos los impuestos que pagamos. Como todos los impuestos. No. Hay 96 impuestos en Argentina, ¿sabía usted? 96. En Estados Unidos hay 4, digo, para que usted tenga en cuenta como una cosa. Pero tampoco quiero plantear al Estado como un leviatán malo, digo. Es una cuestión para analizar. Dentro de este régimen de contribuciones quedan libres de contribuciones todo aquello que tenga que ver con el patrimonio individual y familiar, como los artículos de primera necesidad, y se desgravan todas las actividades sociales, culturales y demás. Si la Constitución dice que se desgravan, era porque antes la cultura y los eventos sociales estaban gravados. Entonces, digo, la Constitución en ese sentido habilitó al auge social, a la organización social y a las exposiciones culturales. Para finalizar, es una Constitución que tiene una gran rigurosidad con respecto al presupuesto provincial, el presupuesto y al endeudamiento. No se podía ni sobre ejecutar o sub ejecutar el presupuesto, ni siquiera se podía endeudar como se venían endeudando los gobernadores anteriores. En ese sentido, la Constitución y las leyes lo han ido tomando, y en Mendoza tenemos una ley muy en ese sentido. Y para finalizar esta columna, y a raíz de todo lo que he contado con respecto a la política agraria, la política de contribución, el régimen de tenencia de tierra y demás, claramente la Constitución ha estado muy bien pensada porque intentó poner a dialogar un nuevo sujeto histórico, que es el sujeto que se proclama en la introducción, en el preámbulo que le di, con un marco legal que acompañaba a ese sujeto. No había un anacronismo y una incompatibilidad entre el sujeto histórico y su demanda y la norma constitucional. Lamentablemente, como todos sabemos, esa constitución, a raíz de la llegada de Roberto Nazar como interventor de Mendoza en septiembre de 1955, quedó sin efecto y a partir de ahí... Tuvo un periodo de vida de 5 años, 6 años. Aproximadamente. Menos porque las disposiciones transitorias después al final dice que se tienen que empezar a aplicar a partir de... Se van aplicando gradualmente, entonces prácticamente no tuvo la posibilidad de entrar en vida y poner en juego todas estas políticas dentro de Mendoza y de la Nación. En Nación sí se pudo hacer algunas cosas, pero acá en Mendoza se pudo hacer muy poco. Sobre todo desde el punto de vista económico y financiero, sí del régimen de tenencia, del régimen de aguas y de otros régimen, pero desde el punto de vista económico y financiero se lograron pocas cosas porque eran cambios muy profundos a largo plazo y no se pudieron dar. Bueno, importantísimo que haya en la historia una coyuntura social, política, económica, que haya planteado semejantes discusiones, ¿no? La propiedad privada, por un lado, ¿no? La propiedad de la tenencia de la tierra. Al parecer, más que una discusión, fue un debate ya consagrado. Consagrado, exactamente. Claro. Porque la discusión se dio en su momento. Recordemos que en enero de 1948 comenzó la Convención Constituyente acá y trabajó durante un año. Y este es el producto de ese trabajo, como le digo, con aporte de todas las tradiciones políticas, con aporte de intelectuales muy importantes y viendo una Mendoza totalmente amplia, diversificada, sujeta a derecho. Lo que significa hoy en día esa pérdida, ¿no? Yo creo que muchas de estas políticas nos hubieran dado una provincia totalmente distinta. Uh-huh. Una provincia, hoy tendríamos una provincia totalmente desarrollada, habitada. Ahora, una constitución claramente en materia de derechos y de vanguardia, ¿no? A contrapelo de lo que consideraba Mendoza con su conservadurismo, no estoy diciendo que no exista, ¿no? Pero por ahí plantea la cuestión tan general en ese sentido. El que habla de eso, mal, ¿no? Créame que cae en discurso armado y lema sí, armado. Cuando sí. Uno estudia la historia de Mendoza, lo hemos dicho en esta este lugar, ve que hay revoluciones por todos lados, digo, San Martín, la revolución de los Colorados, hemos hablado mucho de esos temas, el encinismo, el tema de la constitución provincial del 49, Martínez Vaca, que alguna vez lo hemos planteado acá también. Digo, no sé si somos tan conservadores. Me parece que eso nos hace bien para vendernos al mundo y que es una marca registrada, pero cuando uno revisa la historia de Mendoza, ve que hemos sido muy progresistas en muchas cosas.